¿Qué hace acá este tarado? Parece que lo hace a propósito, porque lo encontramos en todos lados. Vamos a joderlo. Sí, vamos. Evo, Paragua, ¿qué haces acá? Váyate, déjeme solo. Te lo estás persiguiendo desde hace mucho tiempo. Parece que te gusta que te peguemos. Tenemos que hacer algo. Hablémoslo con sus padres. ¿Por qué no vas a tu país? No es razón. Paragua de mierda.